Y nos dijimos las cosas, tú solo que nuestras voces quedaban libres para hablar. Visto mejora y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorada. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sé. Y you hacia afuera lo que te envenena. Juntos nadie nos frena, caminando hacia un mismo norte. Que no existan fronteras, que no se use el pasaporte. Hacerlo bien, sea nuestro norte. Nuevo sistema, con un nuevo horizonte. Muy buenas noches, Villa María. Y buenas noches, Argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensar. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudar ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón. Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Claro que sí. Si te he dado, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. Si eso no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada segundo, claro que sé. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por pensamiento? Y todavía preguntas si te quiero. No es que no eres, que toda mi vida tan solo depende de ti. Thank you.

desde que te conocí. Te pienso sin querer, y te pienso sin querer. Gracias. Que ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltar

fue, que hasta la luna nos quiso acompañar. Se instaló como lo hicimos tú y yo, en el medio del salón, y el tiempo que no estuvo a mi favor, y un beso que duró, que cuando quise darme cuenta de pronto amaneció. Ay Dios, perdona que te meta entre los dos, pero ¿a quién puedo pedirle este favor? Que se me quede aquí, que yo también aquí pienso morir. Y un último favor, ay dime si es que piensa lo que estoy pensando yo. Ay Dios, we'll be right back.

tengo por pagar. Yo tampoco, ¿eh? Y eso no se olvida. Y eso no se olvida. No se olvida el aire si hace falta para vivir. No se olvida el cielo. No se olvida el cielo si algún día estuviste ahí. Más si pasa el tiempo yo jamás te olvidaré. Por más que el tiempo pase yo nunca te olvidaré. Thank you. que ya te has olvidado. Que si tú, que si yo, que si hay alguien más. Que si salgo ya a buscarte, no que va, que ya es muy tarde. Que si llueve o que si escapa, que si pienso demasiado. Que si tío estoy perdido, que si muero, que si vivo, que si te da igual. A veces me da con pensar. Estoy muy mal herido. Ay, amor, no me lastimes, que no se puede aguantar. Parece que mis besos ya no te sirven de nada. Es que tú ves del cielo y me lo quieres quitar. De todo hiciste para que no te pueda olvidar. Y para que me diste pie si ya sabía que iba a tropezar. Y no me acabo de enterar que tú solo fuiste un sueño que nunca será verdad. Y no lastimes más este pobre corazón que no sabe ya qué hacer para tener tu beso. Oh, oh. Rivera no pudo venir hoy, pero la cantamos nosotros. Y tú te vas. Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitas. Nadie mejor que tú sabrá. Que he dado todo lo que pude dar. Cortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me curaba? Y tú te vas, y tú te vas. Si es que te has fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Si es que te has cansado y ahora me echas a llorar. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me curaba? Y

sé que piensas más. No modo. Sin embargo, recuerda que yo y si tú no tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Como los viejos tienen. Claro que se ve, claro que se ve. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Si tienes que ir, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedas, pero al agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, esperaba que te... trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh. Khi em về ngồi nghe biển hát, chiều quá nhanh như em xa anh. Mai em về mình không đưa nhau. Lời cảm ơn dư lại cho người một nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không đưa nhau. Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát rồi. Còn chị em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hát, mưa sẽ buồn, ai vuốt tóc em. Em đi rồi tình ta tan mau, và tháng năm phải tàn úa nhau. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát rồi. Còn chị em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hát, mưa sẽ buồn, ai vuốt tóc em đi rồi tình ta tan mau, và tháng năm phải tàn úa nhau. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui.